Pista 27. Oye, creo que será necesario que cambiemos el calentador. Ya no sirve. Y también necesitamos que venga un plomero a revisar la tubería. Bueno, eso es lo más urgente, ¿no? ¿Y qué haremos con lo de la humedad? Se está traspasando en todo el techo. Sería conveniente que impermeabilizáramos, ¿no crees? Eso y lo de la pintura en la recámara. Se está botando. Es necesario que le dé una manita el albañil. Sí, esas dos cosas también urgen. Lo de la pintura y la impermeabilización. Hay que impermeabilizar antes de que lleguen las lluvias. Oye, ¿y cómo le hacemos con el casero? Pues no creo que esté dispuesto a hacer todas las reparaciones. Sería bueno que las hiciéramos nosotros y después le pasáramos la cuenta. ¿Y qué tal si después no quiere pagar? Mejor hablamos con él primero, ¿no? Sí, creo que eso sería mejor. Vamos entonces a hacer la lista de todo lo que necesita reparación.